No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo, pase lo que pase. Nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. A veces es bueno caminar solo y fijarse en cómo la vida va pasando, cómo las hojas caen una y otra vez, cómo las personas van de un sitio a otro muchas veces sin saber cómo ni por qué. Si te paras un poco y tú también contemplas la vida, ves que hay personas que miran por la ventana, pero no bajan a la calle. Ves que hay personas que están sentadas en los bancos de los parques, pero no los pasean. Ves que hay personas que están simplemente escuchando en una conversación, pero no participan en ella. En definitiva, hay personas que están en una piscina, pero fuera, no se mojan. Que están en la calle y llueve y procuran no mojarse. La vida va pasando y uno se da cuenta de que si no se moja, si no baja a la calle, y si no la pasea, simplemente la vida se va desvaneciendo. Y es una lástima acabar como el ocaso de cada día. Simplemente pensar que el día ha ocurrido, pero el día no está ahí fuera. El día lo tienes tú, el día lo haces tú. No permitas ser de las personas que ven pasar la vida. Porque la vida está dentro de ti, la llevas contigo y tú puedes ser el protagonista de tu vida. No te limites a contemplarla como si fuera una película. Entra en el escenario, súbete a la pantalla, entra y disfruta de los olores, de los colores, de los sabores que te ofrece cada minuto en que puedes respirar, en que puedes sentir, en que te paras y te das cuenta de que es bueno empaparse de realidad. Buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa, esto es Cita con la Noche. Y te agradezco de verdad no solamente que estés escuchando, sino también que participes en este programa, que nos puedas enviar audios al grupo de Telegram, que puedas comentar lo que quieras, tanto en ese grupo como en Facebook, de una manera pública o de una manera privada. Y por supuesto que te doy las gracias por tu aportación económica al programa, que nos da alas, que nos da alegría y que nos dan ganas de vivir una experiencia diferente, una experiencia que no está hecha para que la veas, sino sobre todo para que la vivas. Y esto es La Vida Solo para Ti. Qué corto se nos hace el tiempo en que pasamos por este mundo, ¿verdad? Eso que llamamos vida. Y uno se queda absorto y ve pasar los segundos, los minutos. Cuando somos niños vemos un mundo muy grande, inmenso. Parece que todo está lejos, que las vacaciones son muy largas y que la escuela nunca termina. Y cuando crecemos un poco más y nos convertimos en adolescentes, las cosas empiezan a cambiar, ya el mundo nos empieza a quedar pequeño, el tiempo empieza a pasar más rápido y nos queremos llevar el mundo, nos queremos comer el mundo. Y cuando ya tenemos las suficientes experiencias como para darnos cuenta de que el tiempo solo es largo cuando está por delante a modo de meta, entonces es cuando vemos que podemos llegar en un abrir y cerrar de ojos. Y es que el tiempo no se detiene. Hay tiempo por delante de nosotros y hay tiempo que ya hemos pasado. Pero la vida es una sola y es un trayecto que va hacia adelante. Es una experiencia extraordinaria mirar siempre hacia dónde te diriges y de dónde vienes. Mirar al cielo y mirar la tierra. En el libro Momo de Michael Ende podemos leer: existe una cosa muy misteriosa pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Amigos, la vida pasa. El reloj de arena deja caer todo lo que tiene sin ninguna pausa, sin ninguna excusa y sin ninguna interrupción. Y la arena que ha caído no volverá a subir otra vez. No sabemos cuánta arena queda por caer en el reloj de nuestra vida. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que empezar a pensar para cuando caiga el último grano, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué no nos ha dado tiempo a hacer o aprender? ¿Qué es lo que siempre hemos soñado y no hemos tenido tiempo de hacer realidad? Pero también puede quedar el recuerdo de la mano que hemos ofrecido y de las huellas de nuestros pasos por el camino que sí hemos elegido. En ese libro Momo, los hombres grises alimentan del tiempo perdido y lo que quieren es enfocar la vida de una manera práctica. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer todos, tarde o temprano. ¿Para qué he venido a esta vida? Y sobre todo, ¿lo estoy cumpliendo? Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. No dejes que la vida pase ante tus ojos sin vivirla plenamente. Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera Cita con la Noche. Haz todo lo posible por vivir la vida, por reír, llorar, saltar, abrazar, cuidar, besar con toda la pasión que puedas. Aprovecha las oportunidades. Disfruta de todo lo que el día a día te ofrece. Para lo que sea. Para salir a andar, para dar una vuelta, para ver los amigos. Lo que sea. Hay tantas y tantas oportunidades en la vida, amigos, que al final uno casi no sabe ni qué elegir. Pero hay que estar atentos. Es verdad que no siempre salen las cosas como esperamos, pero eso no quiere decir que acaben mal. No quiero la vía fácil, Esta vez lo que quiero es aprender a luchar por algo que realmente sea importante. Tal vez a veces me encuentre perdido y no sepa hacia dónde ir. Tal vez en algún momento quiera dejarlo todo y volver otra vez a ese camino tan llano y tan sin piedras. Pero yo lo que quiero es no dejar que la vida pase delante de mí sin ser yo parte de ella. Son sabias, amigos, las reflexiones que vais dejando en Cita con la Noche. Danilov nos dice: la vida es un constante cambio. Eso es la única cosa que nunca cambia. La capacidad de adaptación es la mejor cualidad para sobrevivir y poder alcanzar la felicidad. Esforzarse en evitar el cambio es un gasto energético inútil, ya que nunca lo conseguirás del todo. Lo único que conseguirás es aplazar por un tiempo lo que irremediablemente pasará y permanecer en un mundo que ya no es real. Esa es la llamada zona de confort que al final te puede llegar a ahogar en tu mundo irreal. Aceptar el cambio y salir de la zona de confort te liberará. Gris también nos dice: gracias por la valiosa llave. Se trata entonces de ser autoempáticos y autocuidarnos, ser más autoamorosos. Y Berjan nos dice: siempre te escucho, pero este audio, el de tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, es especial. Es tan cierto todo lo que dices, lo complicado es ser disciplinado con uno mismo. Es un trabajo constante de 24 horas y vigilar mucho la mente. No sé quién lo dijo, pero educa tu mente o esta te educará a ti. No hacen falta más palabras, amigos. Nos quedamos con estas reflexiones tan sabias y al mismo tiempo tan cercanas y tan humanas. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.